Bueno, me voy a despedir ya con el último tema, ¿vale? Porque me la ha pedido mi amigo Pedro, ¿eh? Que si no, no lo tocaba, ¿eh? Es culpa de él. El tema se llama Lolilla y habla del amor. Pero habla de un amor muy especial, ¿vale? Porque habla de un amor moderno. Habla de un amor tecnológico. De un amor cibernético. ¿Vale? Hay muchos tipos de amor y ahora proliferan los amores que nacen y que incluso se mantienen por internet. ¿Alguien ha tenido alguna vez una novia cibernética? ¿O un novio? Bueno, vale, no levantéis la mano, si da igual. Bueno, pues esta es la historia. Yo tenía curiosidad, ¿cómo ve una persona que se ha enamorado de otra por internet? ¿Cómo ve su relación? ¿Vale? Y bueno, pues hice este retrato. Se llama Lolilla porque la muchacha en cuestión se llamaba Lolilla. Ahí va. Noctámbula de nacimiento, felina de vocación. Espero que llegue el momento que se enchufa el ordenador. Toda la noche la espero y me siento tarareando esta canción. Ella es mi medicina y mi aliento, mi diablo es mi confesor. Yo no quiero otra vida, ni un barco ni un avión. Solo quiero que Lolilla me haga el ciberamor. Lolilla, la princesa de los megas, la dueña de mi PC, que me tiene toda la noche más despierto que el café. Lolilla, la morena de mi vida, con piel de LCD, la sirena de mi wifi es mi novia de internet. Lolilla, mi travesura, Lolilla, mi calentura, Lolilla, mi drogadura, más Lolilla que ninguna. Lolilla, mi travesura, Lolilla, mi calentura, Lolilla, mi drogadura, más Lolilla que ninguna. Esta noche a las 11 la espero, tengo un compromiso en la red. Doy las gracias al ingeniero que inventó la cámara web. En el mundo no hay dinero que me aparte de esa mujer. Tengo agua por dentro todo lleno de ganas de volverla a ver. Yo no quiero otra vida, ni un barco ni un avión. Solo quiero que Lolilla me haga el ciberamor. Lolilla, la princesa de los megas, la dueña de mi PC, que me tiene toda la noche más despierto que el café. Lolilla, la morena de mi vida, con piel de LCD, la sirena de mi wifi es mi novia de internet. Lolilla, mi travesura, Lolilla, mi calentura, Lolilla, mi drogadura, más Lolilla que ninguna. Lolilla, mi travesura, Lolilla, mi calentura, Lolilla, mi drogadura, más Lolilla que ninguna. Lolilla, mi travesura, Lolilla, mi calentura, Lolilla, mi drogadura, más Lolilla que ninguna. Lolilla, aja, aja, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, y más Lolilla que ninguna, y malolilla, y malolilla que ninguna malolilla, y malolilla que ninguna malolilla, y malolilla que ninguna. Gracias.